todavía que les solucionamos los problemas, nos tratan de maleantes. Abogada confesó haber ingresado un revólver a la cárcel de Libertad y el buchón del Betito le quiso echar la culpa a la novia. Película sobre el libro de Saramago tendrá escenas filmadas en Montevideo. Monóculo presente. Crisis de gas. Garrafas se venderán temporalmente con 8 kilos en vez de 13. También Monóculo tiene una solución. Evo Morales, el cocalero pata sucia, hace sus payasadas. Monóculo lo dijo primero, ahora otros se suman. Uruguay, un país para invertir que no parece del tercer mundo. El comisionado de cárceles, el doctor Álvaro Garcés, logró sorpresivamente hacerse de un arma en un motín carcelario. Se veía venir. El abogado del senador Michelini quiere negar las acusaciones sobre estafa. Hace 20 años, Monóculo luchó por eso. Todo esto y mucho más, y la presencia de Monóculo en el lugar presidencial del Día del Nunca Más, acá en minutos, instantes. ¿Dónde? Aquí, en Monóculo, amigos. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Warren. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? Pensé que iba a hacerlo parado hoy el programa, pero no, veo que ha logrado y se puede sentar, ¿eh? Sí, ¿por qué dice eso? No, por la como es dolencia del domingo pasado. No, claro, lo que pasa es que fue... yo tengo lo que se dice en la jerga médica, carne de perro. Uh-huh. Y se caracteriza por una curación extremadamente veloz. Ah, bueno, me alegro mucho y se alegra la audiencia. Vamos a bajar un poco, Emiliano, la música de fondo porque nos perdemos en las maravillas que nosotros somos capaces de decir. Claro, entre eso y el uso y abuso de la bolsa de hielo de Monóculo. La bolsa de hielo calentita. Claro. Exacto. Me dejó como nuevo en el lapso de una semana, ya estoy pronto. Yo dudaba si llegaba. Pero hoy a las 5 el médico me levantó el pulgar y me dijo, adelante. Y ese es el saludo de brasileño. Sí, yo lo identifico más con el proceso cívico-militar. También. Gusta más, porque ahí se puso acá El tout du bon. El tout du bon. Exacto. Bueno, tenemos también en los controles a Emiliano, quien, bueno, vuelve a dar un nuevo examen aquí en los controles y va bien, el muchacho va bien. No tenemos todavía la presencia de Peggy, no sabemos, hoy me comuniqué en la tarde, me dijo que estaba como loca con la Uni 3, que pensaba llegar a los estudios, pero bueno, hasta ahora no porque ha llegado. Es impresionante, Peggy va a clase de lunes a viernes y por lo tanto sábado y domingo aprovecha para estudiar. Claro, no, es que no tiene, dice, desde que estoy estudiando en la Uni 3 no tengo un minuto libre, y es verdad, lo hemos comprobado en carne propia y no tiene un minuto libre, pero todo sea por el desarrollo curricular. Claro, yo le digo sinceramente, yo intenté una vez hacer un curso allí en la Uni 3. En la Uni 3 y no pude, no me daba la cabeza. Claro. Y eso le pasa a una persona que usted conoce, de iniciales RM, no le da la cabeza. Lo dice permanentemente, pero bueno, eso es otro tema, es interno, y nosotros... No, el humor interno no lo practicamos. No nos lo permitimos. A veces nos vemos tentados, decimos, pero qué bueno comentar esto que nos toca vivir, pero mejor no, porque la gente se lo perdería. Una semana llena de noticias, llena de actividades, inquietudes, y bueno, y Monóculo presente y aportando como corresponde. Como siempre, quizás esta semana se note más lo que uno es capaz de hacer desde el otro lado. También le comento, y me gustaría que hoy se diera lugar, hay nuevas opciones de comunicación para la gente que escucha a través del Messenger, que pueden acercarnos su voz. Vamos a ver si lo hacen después. Estuve probando ese sistema y le digo la verdad que es muy fácil de hacer, porque hasta Zoraide lo hizo. Ah. Entonces, digo, es... ¿Sin problema? Sin ningún problema. Lo hizo y me sorprendió. Lo hizo... El primero que lo desarrolló fue Wux, que es comunicarse a través de grabaciones de voz. Vía Messenger, y después inmediatamente lo hizo Zoraide. O sea que es para todos. Pero la gente está... Bueno, Zoraide la escucha Radio Tom. Usted la llama en cualquier momento y ella está escuchando el Monóculo. Permanentemente. Porque también es una cosa que hay que decir, es que Monóculo ahora se está emitiendo sin horario fijo, pero ustedes, si ingresan a la página, pueden escuchar algún programa de Monóculo, que es balanzando nuestro DJ robot a lo largo de las 24 horas. Y ahí es un robot, vamos a decir, hembra, que es Robotina. Robotina. La famosa robot de los supersónicos que está con nosotros. Exactamente. Y balanzando los programas aleatoriamente. Exactamente, conjuntamente con música. Bueno, pero ahora, y a partir de la semana que viene también, les decimos que va a existir transmisión a través de Winamp, o sea, no les va a consumir todos los recursos de la banda ancha. Y ahí sí, 24 horas como chorizo emitiendo lo que sea. ¿Sabe que tengo ganas de tener un programa? Y bueno, pero perfectamente. Tanto con ganas, no sé, yo qué sé. ¿Se anima? Sí, se anima. Una cosa así como de pensamientos de medianoche, una cosa así. Sería pero muy tendría que ser más temprano. Pero podemos mantener el nombre. Claro. Los pensamientos de medianoche a las 6 de la tarde. 6, 7, exactamente. Bueno, vamos a hacer algo. Vemos que está Fiasco también. Saludamos a el doctor Petorra, que nos mandó un muy buen afiche. Excelente. Un afiche realmente excepcional. Una idea de Fiasco, y como está Fiasco ahora en el chat, tenemos que decir que el mayor logro es de Fiasco. Claro. Y Petorra solamente aportó lo que... Se limitó a ejecutar lo que le dijo Fiasco. Exactamente. Me decía Fiasco que era un muchacho que no tenía trabajo, que él un poco para, que no... Vio que la gente que no tiene trabajo queda como pensando cosas feas. Para que no pensara cosas feas y pensara cosas lindas, les acercó unas ideas que nosotros vamos a estar enviando la próxima semana, a partir del lunes, donde desde ya anunciamos que es una telenovela que fue censurada en la República de Venezuela, contando con el apoyo de Chávez, y va a ser, esperemos nosotros, emitida a través de Canal 5, con lo cual no es fácil convencer a Sonia Breccia, sino será a través de monóculo.com. Pero la cosa... RCTV ahora que emite por internet, la podría emitir, sí. Realmente, si no la emite, es un tema de falta de voluntad política. Pero bueno, de todo eso se van a enterar en la semana. Estén atentos, no pongan que monóculo@gmail.com es spam, porque si no, no se enteran de nada, sino que es información de primera mano. Formación. Exactamente, información. Y les recordamos, amigos, que también está Monóculo News permanentemente acercándole noticias en www.monóculo.com. Ahí hay ustedes cliquean en Monóculo News y se enteran básicamente de lo que nosotros vamos a hablar el domingo, pero siempre el domingo igual hablamos de algo más. Claro, tenemos otro robot. Exacto. Que va levantando, que este es sin nombre, sí, y procesando las noticias que salen en la prensa uruguaya, y la va enviando por una manera que es yo no comprendo todavía, a la página. Exacto. El domingo la juntamos a todos y con eso y alguna otra cosita, algún condimento que haya salido ahí, de última hora, armamos un programa divino. Exactamente, que es el que ustedes están disfrutando en este momento. Vamos a escuchar, le parece, un poco de música de Warren y después ordenamos un poco la mesa de trabajo a ver con qué le entramos y a qué le entramos primero. Bueno, muy bien. Bueno, como chorizo van saliendo las noticias de Monóculo y bueno, hay una noticia que sacudió el panorama nacional esta semana, que es la detención y localización de un arma en el cuerpo humano de una abogada. Eso como primera noticia, diríamos amarilla. Después también está la intervención del comisionado Álvaro Garcés en una circunstancia muy similar y después está lo que puede hacer Monóculo, un servicio a la población. Pero vamos por partes. En primer lugar, y en forma cronológica, el tema del comisionado Álvaro Garcés, que hoy por hoy podríamos decir que es el number one nivel de comisionados de todo el mundo. Ni siquiera el comisionado Fierro no llega. Llega a no le llega a los, a luna. No le llega a los talones, realmente es verdad, es así. Con solo 2 años de ejercicio de su función, se ha consagrado como el gran comisionado de Latinoamérica y me atrevería a decir del mundo. Y del mundo. Y indudablemente el más mediático, porque no hay semana que no salga en la prensa, sobre todo audiovisual, con algún logro que haya obtenido en su carrera, una carrera que yo lo... Meteórica, pero además una carrera sin treguas en contra de la falta de derechos humanos en las cárceles. Es verdad, exactamente. Una carrera por la decencia, por la recuperación del detenido en la prisión y no por lo que pasaba hasta hace un tiempo, que era un depósito de seres humanos que lo único que lograban era aumentar su maldad. Que no regeneraba. No. Las cárceles no cumplían con su principal función para la que fueron creados a lo largo de la historia. Claro. ¿Un teléfono? Tenemos. Atienda, guarda. Hola. Sí. Bien. Ok. Está. Gracias, hasta luego. Bueno, una admirada. Compraron pan en casa. ¿Sí? Sí. ¡Hay fiesta! Sí, nos sí, vamos sí. Para lo de Warren. Está. Pero qué buena noticia. No, la buena noticia es que. Es bueno compartirla. Cuando uno. Cuando menos lo espera. Sí, a veces vienen esas cosas. Bueno, estamos hablando de Álvaro Garcés. Lo mismo. Es un pedazo de pan. Es bueno como un pan que va. Y a los prisioneros que uno diría son gente mala. Se les acerca y yo creo que lo que hace es poner la cara de la sociedad y ofrecer la otra mejilla. Exactamente. Esas serían las palabras. Y bueno, y tuvo, circuló, que yo realmente me llamó poderosamente la atención, que había presos que podían portar armas. Y el comisionado Garcés, en una acción muy valiente, contribuyó a destruir un arma. No sé si usted quiere ampliar sobre ese tema, sí, me parece interesante. Es interesante, fue en la Tablada, el penal de la Tablada, donde hay varios prisioneros, entre ellos los amigos Peirano que todavía no han podido salir. Sí, las injusticias. Recordamos que falta dinero todavía y no están llegando suficiente dinero a las cuentas de Monóculo para poder liberarlos a todos. A ver si escarban un poco más en los bolsillos. Y tampoco se queden con esa sensación de que yo ya di y me saqué el problema de encima. Porque el problema lo tenemos mientras ellos estén en la cárcel. Mientras ellos estén en la cárcel, en este país no hay derechos humanos. Así, dicho con todas las palabras. Y también tengan en cuenta que Monóculo está tratando de no solo conseguir la fianza, sino de ver si podemos arreglar con el juez paraguayo, que sabemos que suelen ser coimeros, para y barato y no muy caro, para arreglar de alguna forma y que se deje de jorobar con esto y así facilitar su liberación. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que allí estaba un penado llamado Payaso Loco, muy peligroso. El nombre lo dice. Lo que puede ser la figura simpática para un niño con la locura. Es verdad. Dos cosas. La locura letal. Exactamente, tremendo. Entonces, este hombre, en la casa de la Tablada hay una fábrica de bloques que usan para hacer los muros cada vez más altos. Como los corresponde. Los propios penados lo hacen. Ejemplo. Se autoencierran. Y bueno, este muchacho se llevaba los sobrantes, polvo que queda de Portland y eso de la fábrica de bloques a su celda e iba construyendo unas magníficas. Porque yo lo vi antes de la acción del comisionado, magníficas esculturas de material, digamos. Sí, material de construcción. Material de construcción, algo que en el mundo no se hace. No, se usa solo para construir. Sí, enterado por un delator, el comisionado, de que había obras de arte y recordando en algún lugar de su mente, que es preclaro, que el arte, como dijo un muchacho que se llamaba Guevara, es un arma cargada de futuro, acometió contra la celda de Payaso Loco y destruyó todas las esculturas. Una buena acción. Payaso Loco quedó triste. Pero ahora le dicen payaso triste. Pero esa es definitiva es la esencia de los payasos. Claro, ahora no triste. Le dicen más payaso loco, ahora le dicen payaso triste, o sea que se logró por una vía indirecta la regeneración de un malhechor y además la destrucción de un material totalmente nocivo para el resto de la población. Porque además no, quien está purgando pena no es para que se esté haciendo arte. Son cosas diferentes. No. El arte tiene que ser en libertad. Los verdaderos artistas jamás han estado presos. Nunca. Nunca. Si fueron presos ya dejan de ser artistas. Exactamente. Bueno, esto fue la acción de el comisionado Álvaro Garcés. Uh-huh. Ahora vamos a una abogada. Bueno. Sí, el doctor Garcés es abogado, pero está haciendo otra cosa. Ahora hay una abogada que no sé por qué ella representa a varios de los pesos pesados de Santiago Vázquez. Exactamente, quizás está ocupando o queriendo sacarle un prestigio que antes tenía Lavalle. Sí, yo la veo como un Don King, pero a nivel presidiario, digamos. Está bien, sí, es una buena asociación. Representando a los mejores, digamos, los más populares. Exacto, los más nombrados. Ahí está. En este caso estaba haciendo una visita al Betito. Uh-huh. Que fue uno de... Ustedes lo pueden haber visto en televisión, que la madre salió diciendo que fue el que avisó de que había armas la otra semana. Ah, mira usted. Y que lo perseguían y que no sé qué. Bueno, entonces... Sí, el que se subió al techo fue el Betito. Yo lo vi entrando al... No, el que se subió al techo fue el pelado. Pobre muchacho. No, el pelado además está en la tablada. Estuvimos conversando con él en otro momento lo comentaremos. El Betito yo lo vi entrando jugado. Ah, bien, bien. Porque, pero y la madre quejándose, ¿no? Pero no viene al caso. El caso es que la abogada esta que representa al Betito le pasó por debajo de la mesa un arma que tuvimos acceso. Al arma, vamos a decir. Arma, ¿no? Porque está la foto en la página. En Monóculo News pueden ver el arma. De grueso calibre. Y Petito se la introdujo en algún lugar de su anatomía para pasar la requisa. Pero, sin embargo, un atento. Mire usted, yo creo que es el grado más bajo de la escala de la policía. Un agente. Un guardia civil. Un guardia civil, pero raso, digamos. Uh-huh. Detectó el movimiento. Inmediatamente detuvo. Una molestia al caminar, quizás. Ahí está. Detuvo tanto al Betito como a la abogada y los sometieron a los dos a una requisa total. Profunda. Allí, con un espéculo y pinzas, lograron extraer el arma. De la zona baja. De la zona donde estaba insertada la misma. Uh-huh. Y constató la presencia de un hecho delictivo. Totalmente. Absolutamente. Y contra la moral. Exacto. Separaron, como es de costumbre, a los dos involucrados y la abogada en un momento se quebró. Como es, se dice en la jerga de los interrogatorios. Nuestra jerga. Claro, se quebró. Y dijo que sí, que había sido ella. Sin embargo, el Betito seguía sosteniendo que era la novia. La que se le había pasado. Un Mira. Ejemplo de amor. Porque, ¿qué es una novia? Una novia es alguien. Vamos a rescatar la esencia del término. Una novia es alguien con el que uno se va a casar. Si no, no es novia. Lo otro es una relación ocasional. Uh-huh. No sé, no quiero entrar en detalles. Entonces, esta muchacha con la que se va a casar, Betito. Que ni siquiera había estado ahí. No podía ser, ¿no? No podía ser. Y este muchacho, que la verdad ahí estuvo mal, le quería hacer pagar el delito de haberle pasado el arma para no involucrar a la abogada. Un tirón de orejas. Estuvo mal, ¿eh? Ahí estuvo mal. Quizás creo que la justicia puede y dispone de darle más tiempo para que recapacite esta persona en las cárceles y para que sí se regenere y pueda ser insertado nuevamente en la sociedad como corresponde. Claro, yo lo que sí creo es que a la abogada habría que, yo creo que estuvo mal la justicia en procesarla, porque creo que ella actuó con un, como hizo Canal 10 en la ciudad de Jung, fue un exceso de amor. Claro, exactamente. Y no me gustó nada tampoco que la abogada adujera que le habían secuestrado a la hija. Muy mal. Muy feo. Muy feo, involucrando a otras personas que no tienen nada que ver. Porque están presos. Es imposible que puedan hacer una cosa mala. Únicamente justamente fuera el hombre plástico. Sí, o el hombre elástico. Sí, sí, exactamente. Es la única alternativa. Y otra cosa que también hizo la abogada y no nos gustó nada es que abusó de la confianza que tiene el régimen penitenciario, que es que no pueden ser revisados, que no son revisados los abogados. Creo que eso es una cosa a corregir. ¿Y sabe qué? Ahora van a ser revisados. Exactamente, creo que sí. Ahí pagan justos por pecados. Claro, eso fue una acción que hicimos nosotros personalmente ante el ministro del Interior, la ministra del Interior, la hermosa Daisy. Le dijimos, pata, a los boga hay que revisarlos también. Dijo, sí, la verdad que tiene razón. Y ya agarró el teléfono rojo, llamó a todas las cárceles y hoy por hoy pueden estar ustedes tranquilos, señores ciudadanos que están en libertad, fuera del penal, que los están revisando. A todos. Y bien revisados. Como corresponde. Sí. Más revisados que nunca. Sí. Se podría decir. Un tema antipático de la Crónica Roja que teníamos que tocar, claro, porque es la es una de las grandes noticias de la semana. Sí, pero que tiene un copete positivo. Exactamente. Creo que en el fondo, digo, a pesar de esto, ganamos todos. Gana la sociedad, claro, en su conjunto, porque los buenos que estamos afuera de las cárceles podemos estar más tranquilos. Claro, pero además también, sobre el fin de la semana, un nuevo logro de Monóculo a nivel empresarial. Es verdad. Y es el convenio que hemos logrado con el Colegio de Abogados para que todos sus socios o afiliados tengan acceso a precios promocionales a nuestras armas de fantasía. Exactamente. Unas armas serían de juguete, se podrían llamar de juguete, pero que pueden causar el mismo miedo que causa una arma de verdad. Nosotros las no, es una pena que no tengamos ahora para mostrarle a la gente. Se las fueron todas. No nos quedó ninguna. Las estamos vendiendo, lo cual decimos que facilita el uso. Primero porque no tienen por qué saber manejar armas. Eso es una tarea y un curso muy difícil que muchos pierden. Y segundo, porque en el momento de usarlas, si un abogado la usa para hacer un atraco o para hacer alguna otra acción que le corresponda, por ejemplo, si se quiere suicidar, no le sirve. No dispara, exactamente. Y de esa forma creo que en el momento de ser juzgado, si es un acto delictivo por parte de la justicia, el hecho de usar un arma de juguete exonera. Es un atenuante a todas vistas. Y por último, si alguno ve en algún comercio de plaza, porque en algunos lugares se están vendiendo las armas de Monóculo y quiere comprarlas, que tenga cuidado, porque las armas de Monóculo, la legítima que pase, ¿qué pasa? Las legítimas de Monóculo no generan chispa. Ahí está. Y hay un mercado negro que hemos visto que está vendiendo algunas que sí generan chispa y hasta ruido hacen. Sí, no, son con las fulminantes, algunas con fulminantes. Exactamente, que no son las autorizadas ni las homologadas por Monóculo, no se confundan. Pero a pesar de que tengan el logo. Porque el tema es que entraron de Paraguay. Claro. Armas truchas de Monóculo. Son truchas, sí. Lamentablemente no han sido detenidas en las fronteras, porque parece que lo único que detienen son CDs. Porque ahora estamos para encontrar eso. Pero tengan cuidado con eso. Si hacen chispas, no es de Monóculo. Exactamente. Vamos a un tema musical. Acaba de ingresar aquí a los estudios de Monóculo Peggy Sánchez. Un poco atrasada, no sabemos bien. Viene con llena de carpetas de la Uni 3. O sea que va a seguir haciendo trabajo. ¿Cómo está Peggy Sánchez? Ay, bien atareada de la Uni 3, no le puedo decir. Cambiando pañales y pañales. ¿Qué materia está preparando ahora? Ahora, bueno, estaba más bien pasaduras y escaras.

¡Este es el monóculo! Escuchábamos hace minutos a Thalía y justamente Thalía hizo pública su situación orgánica. Está embarazada. Vamos a decir, con todas las letras, está, como usted dice, Warren, totalmente embarazada. Preñada. Exactamente. Y lo que es más feo es que ha circulado que Monóculo tuvo algo que ver con eso, y nosotros desde aquí nos encargamos de desmentir totalmente esos rumores. Lo nuestro fue solamente una noche en la que sí hubo alcohol, en la que sí hubo excesos, pero en cada una de las billeteras, y podemos mostrarlo en cámaras, nosotros tenemos el látex correspondiente, el Monóculo. Que nos exonera de cualquier tipo de situación embarazosa, valga la juego de palabras. Y además, desde ya, porque sabemos que vienen los exhortos, yo personalmente lo estoy declarando aquí, me niego a hacerme ningún análisis de ADN, ya que no creo en eso. Porque la iglesia, claro, no es natural. La iglesia no los aconseja, y por lo tanto, como yo no creo en el ADN, no me voy a hacer nada. Está bien, me parece que es una posición a seguir y quizás sea una posición ejemplarizante. Porque además, otra cosa que es muy clara, más allá de que uno se lo haga o no, es imposible saber si coincide algo o no. Es todo, te queda en manos de científicos, o sea que uno no tiene el control, sobre el resultado de eso. Entonces, para no jugar con la buena fe de cada uno de nosotros, lo mejor es que nos abstengamos de someternos a este tipo de exámenes hasta tanto no sea aprobado. Yo calculo que por la iglesia, yo calculo que más o menos en el año 3000, donde pienso que seguiremos estando, en ese momento va a tener la aprobación papal, y ahí veremos. Ya con un hijo grande. Ya con un hijo grande y formado. Pero de todas maneras, le queremos decir desde aquí a Thalía que puede contar con nosotros para lo que sea. Si tiene problemas para la manutención del niño, que llame, que vamos a estar a las órdenes. Y si no, que intervenga la justicia. Pero no, hasta ahí. Otros temas, Warren, la bolsa de trabajo de Monóculo, como siempre, está trabajando. El Banco de Previsión Social llamó a concurso y va a proveer 400 cargos. Haciendo un cálculo que cuando se promocionaron el ingreso de 1.700 personas, que realmente eran 300, se presentaron 150.000, nosotros creemos ahora que el afluente de público a este concurso va a ser aproximadamente 400.000. Queremos pensar. Es posible. En la función que van a cumplir estas personas, si usted recuerda, hace un par de años un gran toletole acerca de unas máquinas, cajeros automáticos que iban a poner en el BPS. Y que era algo lamentable y que por eso fue vetado por la ciudadanía. Había que reemplazar a esos cajeros automáticos que no van a estar, se toman estas 700 personas para realizar ese trabajo. Exacto. Van a estar allí al servicio de la población y dándole trabajo a seres humanos y no a máquinas frías. Claro, porque además el ser humano obviamente es más cálido, y más cálido aún es el ser humano que es empleado público. Claro. Con el público en general. Pero basta que yo he acompañado algunas veces a algún familiar que ha tenido que ir a hacer un cobro al BPS, y si el familiar está un poco corto y en el recibo le pagan 200 pesos y dice, dame 100 más porque no llego, y él inmediatamente, el empleado, le da ese dinero extra. Bueno, que la máquina no lo hace. Exacto, no, la máquina es totalmente antipática. Pero además, digo, eso conjuntamente con eso, no es raro que en los cumpleaños personales de un Monóculo muchas veces surjan caras nuevas. ¿Y saben qué es? Son la gente que a lo largo del año uno en diferentes oficinas públicas tuvo que hacer un trámite y vienen ganas de invitarlo al cumpleaños. Claro. Yo siempre tengo alrededor de 30 o 40 personas por año nuevas que se agregan, que fueron de repente o pedir un informe en algún lado, o hacer un trámite, y siempre es un empleado público y uno se encariña. Sí, los mejores son los de la intendencia. Pero yo creo que ahí compiten todos. Yo no me atrevería a decir que los mejores son los de la intendencia. Le comento un caso que me pasó exactamente hace una semana. Rechazaron un trámite que yo estaba teniendo porque vio esas, no son los clips, sino esas que tienen una cabecita y dos patitas que terminan en punta, que sí. Se juntan muchas hojas con eso. Sí. Bueno, yo llevé las hojas sueltas en un sobre. Pues bien, tenía que ir las hojas en un sobre, pero además con la mariposita. Claro. Bueno, pues por la falta de la mariposita, me rechazaron el ingreso y yo quedé enormemente agradecido al muchacho que lo hizo. ¿Lo invitó? Porque me enseñó. Porque si me hubiera dejado pasar. Ah, fue el muchacho del domingo, que el domingo pasado que hizo el asado. Usted, claro, en su casa. Lo invité especialmente, porque si me lo hubiera dejado pasar, yo no hubiera aprendido. Claro. Como me rechazó, yo aprendí. Ahora todos los trámites van con la mariposita. Sí, bueno, yo le contaría también, y sería muy largo enumerar, pero en la aduana también hay gente muy agradable. ¿Sí? Sí, la Administración Nacional de Aduanas ofrece un plantel humano maravilloso. Bueno, son la gente de Castillo, ¿no? Claro. Más simpático. Nos bajamos los pantalones. Como corresponde. Claro. Exactamente. Bueno, y a raíz de esto, como la otra vez vimos que la gente tuvo que hacer unas colas enormes y nosotros tuvimos que incidir directamente para ofrecer los puestos, y hubo gente que entró gracias a Monóculo, ya le podemos decir y con agrado anunciamos que tenemos a 70 personas haciendo cola hoy. Los 70 primeros. Los 70 primeros están haciendo cola, son los que hacen cola de Monóculo. Claro. Que tienen una. Tienen la camiseta con la M. En la espalda. Sí. Ustedes se comunican con nosotros a monóculo@gmail.com y nosotros les asignamos a ver el M1, M2, M3, M4. No, M1 y M2 están exentos porque son para nosotros. Bueno, sí, pero queda bien decir igual, guarda. No, está bien, pero del no, dos no para, lo pidan. Del 3 para adelante. Del 3 para adelante pueden, se sortean, a ver cuánto pone cada uno y vemos el puesto que le tocaría en la entrega de solicitud. Eso sí, la gente no, los que hacen cola de Monóculo solo hacen cola. Después se comunican vía celular cuando están llegando a la puerta y ahí se tiene que hacer presente el interesado. Claro. Paga con lo que corresponda según la ubicación y ahí ingresa al trámite. Una opción para abatir el desempleo. Ya tenemos 70 empleados. Ahí. Claro, 70 porque además está, ya hablamos con la administración del BPS y con los que van a manejar los bolilleros del sorteo. Y ya está arreglado que los primeros 70 entran. No, es que le dijimos, poné 100 bolillas, no pongas más. Claro, y ahí después sí, hacé lo que quieras. Pues nosotros nos desentendemos. Y además esta gente va a pasar a ganar, una vez que sea contratado, 15 mil pesos. En la mano. En la mano, sí, constante y sonante. Y que está en una franja del impuesto que se viene bastante interesante. Claro, van a cobrar 15 mil pesos y van a aportar, o sea que les debe de quedar como 10.000. No aportan tanto, no, mira que no aportan tanto. Y no les conviene que le aumenten a 20. Ah, bueno. No les conviene. No es negocio. No es negocio, es un buen comienzo. Un buen comienzo. Después lo que tienen que tratar es conseguir plata por fuera y en negro. Que también tenemos soluciones. Que tenemos soluciones porque nos dedicamos a ello. Exacto. Pero más adelante, eso vamos a esperar a julio. Sí, vamos a esperar a ver cómo arranca esto. Yo pienso que lo van a prorrogar. Que esto no empieza hasta diciembre, enero. Más o menos. Sí. Pero vamos a ver. Qué bueno este programa de pesca que están dando acá. Ese de Canal 5. Sí, qué porque apasionante. Hoy me preguntaba si yo le había puesto cable. No, no es cable, es Canal 5. Qué increíble. Sí, no, yo pensé que era Discovery o alguno de esos. No, no, pero es producción nacional. Realmente, vamos a un tema musical y luego continuamos. Tenemos muchas noticias, nos está quedando poco tiempo. Yo terminaría el programa acá porque tenemos tantas noticias que no nos van a dar para hacerlas todas. Y para quedar con satisfecho, prefiero irme ahora. Exactamente, y vamos a tener comunicación también, les recordamos, amigos, con el brigadista Mario, que estuvo por nuestro principal balneario por Punta del Este. Y bueno, que nos va. Debe estar precioso ya. Por eso, que nos haga un reporte de cómo encuentra a Punta del Este, si ya está trabajando para recibir el contingente de turismo que se viene a partir de diciembre. Yo creo que ya empieza a llegar sí, gente, ¿no? Sí. No sé si es momento para trabajar ahora, ¿no? Pero por lo menos para ver los proyectos. Eso. Did you hear? Good God, doing his thing. Ain't no drag. Good God, second time, got a brand new bag. So that Papa and the groove. Jump back and stand yourself, and make my move. And no drag. Hey, hey, hey, hey, hey, a brand new bag. Monkey, mashed potatoes, popcorn, can't stand myself. See you later, alligator. God, Papa's in the swing. And you hear. Can't help myself, doing a thing. Ain't no drag, hey, hey, hey. Brand new bag. Wow! Get the band. Get the band. Oh no! Just hit the band. Hit the band. Wow! Said hit the band. Oh no! Good God! Just hit the band. Look here. Well in the morning. The boom noon. See ya, then make it soon. Well in the morning, the whole day. Right on, brother, just get away. Get back, baby, I can't stand myself. Good God, I'm sick and tired. Man's up. Hey, hey, hey. Brother, people, make my rap. Sit down and cause your hip. Make your laugh. Get me! Get me! Get me! Wah! Raise it up! Blow your arm! Get back and do your thing! Get short! Get it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Got it! Come on! Get it! Get it! Crackers y Clockers. todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos ver campeón. Porque en este campeonato, Uruguay sos ganador. Uruguay sos ganador, y efectivamente es así, si bien en los últimos años no ha querido Uruguay ser campeón de la Copa América, ni tampoco tener una labor destacada en los mundiales, sino más bien perfil bajo. Creo que la gloria se puede compartir con otros países menos desarrollados futbolísticamente que nosotros. Claro, Uruguay se ha dedicado últimamente, y cuando decimos últimamente decimos los últimos 4 años, a jugar amistosos contra cuadros como China o Emiratos Árabes, Marruecos, países que son potencia hoy por hoy. Porque ha cambiado mucho el panorama. Ha cambiado mucho, ya no hay cuadros fáciles. Exactamente. Todos los cuadros merecen respeto. Es verdad. Y Uruguay ha querido respetar a los más poderosos. Es verdad. A veces, hasta esos países que uno diría no tienen tradición futbolística, han hecho muy buenos partidos, inclusive han ganado a Uruguay. Es verdad. Lo cual habla muy bien de Uruguay, porque ha dejado que el liderazgo sea un poco dividido entre todos, ¿no? Claro, porque qué gracia tendría en los mundiales si los ganara siempre Uruguay. Nada. Serían un fracaso, no serían más probablemente. Es más, muchas veces Uruguay ha optado por no participar en los mundiales para, sí, digo, porque obviamente la presión del hincha uruguayo hace que el jugador uruguayo vaya a más y gane todo. Entonces es preferible de repente no participar para no sentir esa obligación moral y dejar que otros sean quienes salgan campeones. Pero ahora. Pero ojo, no solo el hincha uruguayo. Muchas veces. Por ejemplo, Argentina hincha siempre por Uruguay. Sí, siempre. Y en muchos países europeos también hinchan por Uruguay. ¿Cómo no? Entonces, ya un mundial es una presión tremenda. Además, es televisado a todo el mundo. Y un jugador no puede quedar mal. Claro. Muchas veces le va a los contratos a raíz de la participación en los mundiales. Es verdad. En cambio, en las eliminatorias, bueno. Es un poco menor la presión. Hay menos, exposición, y además, como coincide que juegan todos el mismo día, pasa más desapercibido una mala performance. Es verdad. Entonces, muchas veces sí ha elegido Uruguay eso. Es decir, bueno, vamos a ir al mundial, muchachos, porque. No vale la pena. No vale la pena. Es un mundial fácil. Claro. Es lo que nosotros decimos. El mundial es que no participa Uruguay, son mundiales de los troncos. Claro. Fíjese que lo que dijera hace muchos años el gran capitán Odulio Varela. Pensé que iba a decir Gorsi. No, estos son japoneses. Hoy por hoy, Japón participa en las mundiales y gana partidos. Y gana, y hasta gana partidos. Es que es increíble. Por eso. ¿Y eso se da gracias a qué? A Uruguay. A Uruguay. va dando espacio a otros países. A otros países. Por eso hoy hay. Que a nadie asombre que hoy en los mundiales haya africanos, asiáticos, de cualquier lugar del mundo. Faltan de la Antártida. Sí, que por cualquier momento. Por el momento no tiene solución, selección, pero sería una. En ese caso sería como un cosmos. Sería de las estrellas. Un símil al cosmos con gente de diferentes países que participaría de los mundiales. Pero bueno, ahora lo concreto, lo más inmediato y que comienza el próximo fin de semana es. La Copa América en la tierra de Chávez. República Bolivariana. Y vamos a escuchar el tema municipal del campeonato. Y ahora vamos todos vamos a la Copa América. Ahí justamente es que faltaría que dijera que ya sabes quién va a ser el ganador, dijera Uruguay, pero bueno, un poco sí, por respeto. Muy bueno el tema, ¿eh? Muy bueno. Comentaba Emiliano que sí, no tiene nada que ver con el del pájaro Canzani. No, es palabra mayor el pájaro Canzani, por favor. Escúcheme, es un hombre que triunfa en el exterior. Exactamente. Estuvo en Francia, en los mercados. ¿Sigue estando? Yo creo que sí. Se lo merece. Libre. Mire usted, sí. más curioso aún. Pero hoy tuve oportunidad de escuchar algunos programas deportivos y escuché la participación de la gente, del pueblo, que se manifestaba que tiene la verdad. Vía telefónica, y creo que Uruguay, según la opinión de la audiencia, es o campeón o vicecampeón. No hay otro puesto. Y creo que no me gusta quienes dicen que Uruguay puede llegar a ser vicecampeón. No puede ser. Es imposible por la tradición. No, Uruguay nunca perdió una final. Por lo tanto, no puede ser vicecampeón. Exacto. Podrá ser por algún, no sé si hay un terremoto. Y tercero. Justo en el hotel. El hotel de Uruguay. Tercero. Segundo, nunca. Exacto. Pero lo concreto es que van a estar los gladiadores uruguayos en Venezuela. No me gusta nada el lugar que se eligió para desarrollar este campeonato. Y bueno, son los tejes y manejes de la Confederación, que muchas veces, en vez de ir en pro del fútbol, van en pro del beneficio de sus dirigentes, que no es lo mismo. No, tiene poco que ver, podríamos decir. Salvo Figueredo, un ejemplo acrisolado de moral intachable y honestidad. El único. Los demás, a mí, no me dan ninguna confianza. A veces me da pena verlo cuando lo veo mal rodeado. Y es que queda siempre en minoría y entonces se abstiene. Exactamente. Lo concreto es que va a estar desarrollándose en Venezuela, y si los horarios coinciden, vamos a tener también transmisión off-view, lo que ustedes están esperando, sobre los partidos que se desarrollen el día domingo de 19 a 21 horas. Venezuela tiene una o dos horas menos que Uruguay. La verdad que no. Una hora creo. No sé. O dos. ¿Y a qué hora? ¿Usted sabe a qué hora son pautados los partidos? Sí, lo sé, pero no se lo voy a decir ahora. Se reserva. Se lo voy a decir el fin de semana que viene. Se reserva la opinión. Claro. Está bien. Porque además estamos en una emisión de Monóculo Gol. Es verdad. Y no podemos tampoco facilitarle la labor a los además sociales. Queda una semana para eso, para que empiece. Entonces digo, ¿para qué cargarlo de responsabilidades a la gente? Hoy, un domingo, que de mañana tienen que trabajar y se les viene todo el matete en la cabeza con decir, uy, no voy a poder ver el partido tal, vamos a ver cómo arreglo los horarios con tal, a ver si tal, que no le gusta tanto el fútbol, me puede suplantar tal día porque no, juega Uruguay. ¿Quién no le gusta tanto el fútbol? Y hay algunos uruguayos que no le gusta el fútbol. Ha decaído la enseñanza, ¿eh? Porque les gusta el básquet. Que yo creo que ahí el principal responsable son Sol. Que fue, sí, y el los que padres cautivó. También, porque hay una cosa que yo he visto paseando por los parques montevideanos, veo que no pasa lo que pasaba antes. Antes, cuando el padre iba con el niño a la plaza, le tiraba la pelota. Y el niño, la primera vez siempre, invariablemente, la agarraba con las manos. Y el padre decía, con las manos no, que de maricas. Eso se ha perdido. Sí. Entonces, claro, el nene la agarra con la mano, pues la agarra con la mano y agarran para el básquetbol. Y además está haciendo una campaña muy fuerte Presidencia de la República para desarrollar y para fomentar la práctica del básquetbol. Es un deporte que no es uruguayo y no es el... No va en la nacionalidad, en la identidad. No va en la identidad nacional. El uruguayo además no es alto, no, por lo cual ya está en desventaja. Exacto. En cambio, en el fútbol... La estatura baja es más fácil porque al estar los miembros más cerca de la cabeza la orden llega más rápido y ahí se dan los grandes habilidosos uruguayos de todos los tiempos. Exactamente. Y un detalle a destacar es que esta selección va a tener, va a contar, no sabemos si está confirmado, con la presencia de Álvaro Recoba. Le digo, hoy... El chino Recoba. Sí, gordito. El chino va a estar en la selección. ¿Qué me cuenta, eh? La primera vez se le dio. ¿Qué? Bueno, yo qué sé, no sé yo. Los demás países no sé si se presentarán. Y no sé. No sé. No, la van a hacer porque sí, porque te tienen, ya está todo arreglado. Ya está todo arreglado con las firmas comerciales para la televisación. Claro, y eso es lo que se hay que respetar, claro, ante además, todo. Yo creo que va a ser. Ya veo los locales comerciales que tienen esas televisiones gigantes. Uh-huh. Atestados de gente cuando juega Uruguay. Porque es una pasión total. Y ausentismo. Yo quisiera que Tabaré se pusiera en campaña y declarara feriado no laborable todos los días que juega Uruguay. Pero está medio dormido. Mira que ni siquiera declaró no laborable nunca más. Sí. Y bueno, está medio dormido. Vamos a tener que hablar con él seriamente. Ya sí. Está no tanto en el plan cháchara o simpatía, sino decirle las cosas que nosotros... hay que marcarle un poco los lineamientos porque está un poco oído. Exacto. De está... lo realmente importante, más sándwiches. Claro. Y ese era un día clavado así para decretar dos feriados. Pero no, porque todavía no tenemos noticias. Uno arranca. Yo de todas formas, mire, tengo la esperanza de que si esto lo presenta alguna persona en el Senado, sea aprobado por unanimidad, ¿eh? Sí. Nos pueden dar una sorpresa, quizás no para la primera fecha, pero cuando juegue Uruguay la final, como es obvio sí. Que va a suceder. Pero la final va a ser un domingo. Claro, un domingo, sí. Bueno, pero también hay gente que trabaja los domingos. Le podemos dar un feriado no laborable aunque sea domingo. Pero si gana Uruguay, obviamente va a ganar, se podría hacer feriado el lunes. El lunes, sí. Ya habría que ir previendo que, teniendo el cronograma de la Copa, el día posterior a la, el último a partido, la final es feriado no laborable. En Uruguay. Porque la gente no va a rendir. La gente se merece, digamos, un festejo, como corresponde. Claro, los uruguayos nos merecemos festejar porque somos muy, ¿cómo le diría? Estreñidos. Para el festejo. Y sí, entonces, funcidos. Sí. Hay poca cosa que le despierte tanto el entusiasmo al uruguayo como el fútbol. Pero ya le digo, hoy los escuchaba la gente y me dolía cuando decían vicecampeón. Pero un muy alto porcentaje decía campeón, como corresponde a cualquier participación de un equipo uruguayo, es que no, en cualquier certamen. De cualquier cosa. De lo que sea. Sí. Me llama la atención. No sabemos perder, y no porque... ¿Y nadie se llevaba a esa gente que decía vicecampeón y le pegaban o algo? No, era... Obviamente decían vicecampeón y se amparaban en el anonimato del teléfono. Era gente que llamaba. Pensé que estaban filmando y tomando a la gente en la calle. No, era en la radio. Uh-huh. Y le digo, se amparaban en eso y por eso estarán libres hasta el momento de hoy, a no ser que hayan localizado. Mira, pienso que se localizan. Le daban de conversación cuando decían vicecampeón. Le daban más de 30 segundos de charla. Claro, entonces ahí le localizan. Se localizaron, están liquidados. Como merece. Bueno, hablando de fútbol, también tenemos la... la payasada, la llamamos en titulares, la payasada de Evo Morales, que pretende que a 6.000 metros de altura se puede jugar al fútbol en la misma forma que se juega en Uruguay, a nivel de mar. Le digo que es una suerte, por un lado, que esta Copa América no está contaminada de esta discusión, porque Venezuela es un país llano, en el cual no vamos a tener problemas. Pero... yo le diría a este pata sucia que por algo el fútbol se inventó en el llano y no en las montañas. Para empezar, en las montañas no se puede porque los niños, esto no lo sabe el uruguayo, pero los niños que juegan en La Paz, por ejemplo, por más que están acostumbrados a la altura, cuando se les va la pelota, no se les va a la casa de la vecina, se les cae para abajo. Miles de metros. Son kilómetros. Claro, en los valles de las montañas donde vive esta gente atrasada. Están llenos de pelotas. que se han caído. Las de más abajo son de trapo, después vienen las de cuero con. Y hay de plástico, hay todo. Tejidas, todo, hay todas las tejidas de lana, las pelotas, claro, de lana son muy comunes en Bolivia. Claro, y es más, hay poblados que se han establecido sobre pelotas. Y viven ahí. Es verdad. Entonces. Rompe los ojos, rompe realidad los ojos que no se puede. Y después el tema médico, en el cual nos hemos asesorado con los más importantes médicos a nivel global, que implica la falta de oxigenación de la sangre, porque ahí hay menos oxígeno. Por eso ellos piensan menos, por eso son más atrasados, por eso solo comen maíz y se les pica los dientes y no se les ocurre otra cosa, porque no tienen poco oxígeno. Entonces no se oxida la sangre. Claro. Y entonces no nada, por eso están como están. ¿Pero usted conoce algún país adelantado del primer mundo que esté en la altura? Ninguno. No. Está clarito. Está. Entonces, que no jorobe, está comprobado social y científicamente que no se puede jugar al fútbol en la altura. Es más, no se puede ni vivir en la altura. Es verdad, y además bastaba ver a Evo Morales cuando le hacían un reportaje luego de finalizado un partido, entre comillas, porque yo no sé, no mostraron los 90 minutos jugando a Evo Morales, sino que lo mostraban haciendo dominando la pelota. ¿Se imagina? Me imagino lo que sería eso, no lo quise ni ver. Yo cuando viene Evo, apagué la televisión. Y cuando lo entrevistaban justamente y él decía que sí se podía jugar, le faltaba el aire al propio presidente, al propio promotor del juego. Quien debiera ser el más entrenado de todos, porque es el presidente. Claro, porque es el que está acostumbrado a todas las tareas propias del país, ¿no? Claro. Pero no podía ni respirar y quiere que vayamos nosotros a jugar ahí. Además, otra cosa, Uruguay últimamente no ha perdido en la altura. Ha empatado y entonces Uruguay sí le puede dar el changüí, pero hay que pensar en otros países que están más acostumbrados a jugar en el llano, claro, a lo que se establece como una desventaja. No es el caso nuestro. No. Pero para hacer un partido, para hacer un campeonato justo, tienen que tener todos más o menos las mismas condiciones. Claro, por lo menos las condiciones ambientales tienen que ser iguales para todos y parejas. Y yo le digo una cosa, porque se ha amenazado por parte de Bolivia, Ecuador y Colombia. Porque Ecuador, los pícaros también, nos hacen viajar a Quito. Sí. Y en Colombia también tiene algunos escenarios a en alturas realmente considerables. Con retirarse de la Confederación. Que se vayan. Que nadie los quiere. Que se vayan. Nadie los quiere. ¿Qué va a cambiar? Dígame usted una cosa. ¿Cuánta plata le puede aportar a la Confederación Colombia, Ecuador o Bolivia comparado con Uruguay? Nada. Por eso. Lo concreto es que esto se va a estar desarrollando, como decimos, el próximo fin de semana, el domingo. Debuta Uruguay frente a Perú. Partido fácil, partido ya. ¿John, te atrevería cuántos? ¿5-0? ¿O? No, porque no conviene mostrar todas las cartas en el partido. Yo creo que 1-0. 1-0. Está bien. 1-0, pero bien. Con un gol. Con un gol y cómodo. Exacto. Bien. Está bien, un gol en los primeros minutos quizás. Sí, puede ser. O en los últimos, capaz para que le duela. En algún momento del partido seguro. Exacto. Ahí se establece. En ese momento. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y vamos a intentar la comunicación con el brigadista Mario, que está regresando desde nuestro principal balneario, desde Punta del Este, y tiene un reporte de situación. ¿Cómo está el balneario? Nos interesa saber qué es lo que piensa. Muy bien. Guitars. P-E-A-C-H-E-S plays guitar. Well, you may not play guitar, but I play guitar. And I love it! Well, Sammy and Pixie. Es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos de vida. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos en comunicación con el brigadista Mario. Buenas noches, ¿cómo está Mario? Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Bien, aquí trabajando, lo sabemos que estuvo por la zona del este. Es verdad, aprovechando el franco que me dieron ustedes en el puesto de vigilancia en Gualeguaychú. Me retiré al este con mi familia. Estuvimos pasando un fin de semana que, bueno, empezó fenómeno y terminó no tan bien en el recorrido. O sea, familiarmente pasamos muy bien, pero obviamente estamos, no sé, yo noté cosas que si vamos a apuntar a el país, va a apuntar al turismo, hay cosas que me parece que tienen que ser mejoradas, ¿eh? Usted, perdóneme, Warren, usted fue como en un viaje exploratorio. Si bien fue de turismo, fue exploratorio también cómo se está preparando Uruguay para recibir a los turistas en la próxima temporada. Y Warren le quería decir algo también. ¿Cómo no? Lo escucho, Warren. Buenas noches, Mario. Buenas noches, ¿cómo anda usted? Bien, le quería preguntar acerca justamente de cuáles eran esas sensaciones que usted había apreciado. Porque un brigadista de monóculo nunca deja de ser un brigadista de monóculo. Aunque usted esté de franco, evidentemente usted sigue cumpliendo funciones porque su cerebro funciona de la manera correcta. Que el entrenamiento es permanente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pero cuéntenos un poco. Miren, muchachos, el tema fue así. Estuve recorriendo un poco diferentes balnearios. Y al llegar a Maldonado me tenté porque estaba con el gurisito, fui con Paula, mi compañera, mi esposa, y llevamos al pequeño Gregorio, que siempre aprovechamos y hacemos alguna escapadita con él. Y bueno, como estábamos con el chiquilín, fuimos un poco, estuvimos recorriendo, estuvimos por Punta del Este. Y bueno, estuvimos viendo algunas cosas que el bañero en algún sentido ha levantado. Ahora le digo, en general, es malo lo que se ve, ¿eh? Hay mucho pobrerío. No me digas. Ese glamour que había antes. ¿Los dejan entrar? Y yo creo que es peor, ya se están instalando. Lo que yo no entiendo es cómo no los han desalojado todavía. ¿En qué zona está mayormente este pobrerío? Y por el Beverly Hills. En la parte de Punta del Este, ¿no? Más en Punta del Este. Todo ahí está inundado de rancherío, chaperío, gente con carrito, gurises mal vestidos, no tienen ropa de marca. Son cosas que realmente, si creo que si tienen europeos, gente glamorosa, creo que no lo van a aceptar. De todas maneras, le digo una cosa, hay cosas que de repente se le escapan un poco a las autoridades departamentales, pero hay determinadas, en lo que hace a cuestiones sociales, de repente el intendente se le complica más, pero hay cosas de funcionalidad de los balnearios que no se pueden dejar de lado. Y yo vi dos cosas concretamente que fueron aberrantes. Uh-huh. Aberrantes. Cuéntenos. Por ejemplo, la primera que vi, siempre cuando nos estábamos volviendo, que veníamos en el coche, pasamos por enfrente a la terminal de ómnibus. Ajá. Y bueno, yo bajé con el pequeño Gregorio, que teníamos una pelota, y vamos a jugar un poquito ahí en la playa. Un lugar, en la playa, está bien. ¿Eh? Sí, lo escuchamos. Y entonces, bueno, estábamos con el pequeño Gregorio corriendo, yo haciendo las lagartijas que hago siempre para no jugar en frío. Y el chiquilín me acompañó porque es todo tesón, ¿no? Ah, es divino. Un saludo para el collito. Porque bueno, mi señora más femenina le gusta juntar caracolitos, piedritas, que ella después hace pavadas con eso. Claro. Y en la caminata esa, de repente, yo no sé si ustedes recuerdan, cómo no recordarlo, ¿no? Pero el coloso que se encontraba... El gigante de la Brava. Muy similar al Cristo de Río de Janeiro, al Cristo Redentor. Uh-huh. Pero tenía una... La arena, Mario, ha ganado terreno. Estos señores no han sido capaces de construir una valla, de plantar un junco. Entonces ese magnífico, magnífico monumento, lo que ahora quedan son cinco dedos que se ven nomás asomando de la arena. Increíble. Yo me pregunto, si eso hubiera pasado en los departamentos donde estuvieron las inundaciones, ahora tendríamos club de yacht en todo el Uruguay. Y sí, no es para menos. Pero eso es así, realmente usted lo vio con sus propios ojos, pero está todo tapado. Estuve ahí, y además nosotros el año pasado ya habíamos estado, y nosotros inclusive habíamos podido hasta subir arriba, y era maravillosa la vista que se tenía. Ahora la arena le ha ganado tanto terreno a esa playa, terreno, hay tanta arena, que yo no sé para qué hay tanta arena, y taparon esa obra de arte, yo qué sé, realmente qué feo. Me parece que no, ¿qué le vamos a mostrar a los turistas? Van a venir y van a decir, mire, ahí hay esos dedos que usted ve, son como 25 metros para abajo de una persona, la verdad... Hace un turismo subterráneo. ¿Usted se acuerda del planeta de los simios por Charlton Heston? Sí. ¿Cómo no? Que vio que en una escena está la Estatua de la Libertad tirada entre dunas. Sí. Bueno, muy similar. ¿Qué? Muy similar. Lástima que acá no se trató de ningún desastre natural, sino simplemente... La dejadez. La dejadez de las autoridades. Bueno, vamos a decir una cosa, es la primera administración frente amplista que tiene el departamento. Acá estamos viendo una señal clara de cómo se está actuando. Ya sabemos de los casos de corrupción, de la venta de publicidad teledirigida a una sola empresa, y ahora nos encontramos con esto. No, es impresionante porque aparte es como el doble discurso, ¿no? Por un lado... el resaltar todo lo nuestro, los valores, la cultura, resulta que ahora hay tres tipos que tocan el tambor y son de interés nacional, y resulta que nosotros tenemos una obra de arte impresionante en Maldonado, envidia en su momento de los brasileros, porque ese monumento nosotros lo tuvimos antes que el Cristo Redentor. Claro, además hay una cosa, está con la mano en alto. Claro. Está como la Estatua de la Libertad. Porque aparte en esa mano, Flavio... el coloso tenía un balón de fútbol, que es lógico además porque claro, en la época que fue conseguido todo eso, la las glorias del fútbol uruguayo eran a nivel mundial, no claro. como ahora que nos reservamos a vivir la grandeza dentro de nuestras fronteras, ¿verdad? Exactamente. Qué increíble. Bueno, realmente esto, un manchón muy feo. Después otra cosa, ¿eh? Sí. A ver. Mira, me fui a tomar un cafecito. Yo no sé si usted recuerda la confitería que hay encima del Torreón, que giraba. Sí. ¿Se acuerda? Sí, sí, cómo no. Era una cosa maravillosa porque usted se sentaba, se tomaba un cafecito y esa confitería giraba y usted veía todo apuntado el este desde la cumbre con solo un cafecito. Ahora yo no sé si se está quedando sin pila, si están ahorrando o tienen alguna batería de bajo consumo. Usted no sabe lo despacito que gira eso. No. ¿No será un problema para el turismo interno que está de baja temporada, que es mucho de la tercera edad, para que no se mareen? Y de repente será eso. Ahora, yo le digo, a mí me pareció otra cosa, vio esa criollez, esa mala criollez, de decir, bueno, vamos a tratar de exprimir al tipo que viene acá para darle... Hasta que el tipo no consuma millones, no va a ver el espectáculo completo. Porque si usted quiere dar la vuelta completa a la península, sí. se tiene que comer dos lechones. Es impensable. Antes usted iba, se tomaba un cafecito corto y le daba un par de vueltas. Ahora, yo no sé, yo le digo, yo estuve un buen rato y apenas se habré girado 15 grados. ¡Qué exacto! ¡Qué lamentable! Es lamentable. Realmente, yo le digo... me alegro que en otras intendencias no hayan obrado de esta misma manera, porque si no, desgraciadamente, nuestros compatriotas que están inundados, hoy lo que veríamos serían los techos de las casas y quedaría así, como que fue así, como fueron hechos, no sé, mire acá, quedaron estos techitos de acá y la gente se mueve en lancha. Mario, ¿sí? Una pregunta... A pesar de la velocidad reducida de la torre, siguen estando los cinturones de seguridad en los asientos, ¿no? Sí, sí, los cinturones están porque se ve que todavía no se han roto o no se los han robado, porque obviamente, digo, si es por el lado de... Obviamente la intendencia no exige absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Qué increíble. Bueno, Mario, increíble. ¿Algo más para aportar o...? No, la verdad que no. Digo, desgraciadamente me tocó... Bueno, no, afortunadamente existe la vía de denunciar todas estas cosas, ¿verdad? Es verdad. Para eso está Monóculo. Y bueno. Bueno, muchas... Nada más, muchachos, ¿qué más decirles? Bueno, muchas gracias, Mario, por su reporte. A toda la gente, a los compañeros de trabajo de ahí, a todos los brigadistas. Y bueno, a ustedes desde luego, y quedan las órdenes, como siempre, las 24 horas. Como corresponde. Muy bien. Exactamente. Hasta luego, Mario. Bueno, que pasen bien. Increíble esto. Increíble. Me llama la atención cualquiera de las dos cosas. Yo hace 3 años más o menos que no voy a Punta del Este, y la última vez sí estaba el gigante de la Brava en todo su esplendor y todo el mundo se sacaba fotos al lado de él, que claro. salía el pie y la persona. Por eso, ahora no. Me llama la atención, parece que esta administración no ha logrado los ribetes de espectacularidad que tuvo quizás el mejor intendente de Punta del Este, que fue aquel muchacho que ahora ha fallecido, que era del Partido Nacional, y no me viene. Que salía siempre con Mirta Legrand, no me viene la memoria. Burguen. El gran intendente de Maldonado. Y bueno, lamentablemente esa gente hay una en un millón. Y sí. Una en 3 millones. Y este que está ahora ni siquiera está de acuerdo con su propio partido. No está de acuerdo consigo mismo. Ya quedó bien demostrado cuando tuvo una participación en un programa llamado Zona Urbana. Que ahí le dijeron, le pusieron los puntos sobre la mesa. Ese programa es muy bueno. Es muy bueno. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y después vamos a escuchar lo que fue el testimonio en vivo y en directo de Todos al Espacio. La iniciativa que lanzara Monóculo hace 15 días y que en el día de ayer tuviera la aprobación de la NASA para ser emitida. yonder, witnessing with showgirls. Look inside a window, look inside a window of a tinted limo, tinted limo. You try to look inside the window of a tinted limousine. Look inside a window, look inside a window of a tinted limo, tinted limo. Try to look inside the window of a tinted limousine. Ghetto star, ghetto kid with monumental hit. Unfamiliar, now he got a taste for this. Accent like old bass, gas flash, get the metal switch. Clear my dirt ditch, old clicker, fever pitch. Manimal phones, you got astral, got manfolds. Rain hot boats, catch a break through your back window. Look inside a window, look inside a window of a tinted limo, tinted limo. Try to look inside the window of a tinted limousine. Look inside a window, look inside a window of a tinted limo, tinted limo. Try to look inside the window of a tinted limousine. Hell man who covers up his fingers on a roll to the riches, roll to the riches. Hell man who covers up his fingers on a roll to the riches, yeah. Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Basencom, Banco de Sangre. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. ¿Y usted no ha notado hoy la emisión que ha salido con una potencia inusitada de parte de Emiliano? Le ha dado una energía que es bueno destacarla, o sea que eso ahora va a tener que pagar más a partir de este momento. Sí. Pero bueno, no, le agradecemos mucho la gestión. La verdad que estuvo muy bien y lo veo muy ubicado como en su centro energético. Y quizás por eso... Es con la energía kármica que está sí. Muy bien. Él hoy me comentaba. La de kármica. Exacto. Sí. Hoy hicimos decía. Un botiquín y precioso. Y le quedó bárbaro. Peggy Sánchez, ¿qué dice la sala de chat, más o menos? Hemos visto la participación destacada de Fiasco. Fiasco ha sido el protagonista acá, proponiendo una nueva película. película Mario en el planeta de los planchas. Podría ser, perfectamente, uh-huh. ¿Cómo no? Y bueno, considera que Emiliano, que los problemas de cortes de que ha habido en algún momento, o nuevamente, vemos la mano negra de Emiliano. Puede ser, qué lástima, porque acá no se engaña. Acá, no, él no. Para nosotros, mí no ha habido corte ninguno. Pero se ve que para la audiencia sí. También puede ser una audiencia que tiene una máquina poco potente. Nosotros no nos vamos a... Bueno, vamos a revisar, no vamos a andar revisando la memoria de cada máquina, ni sus discos, ni nada. Ni las conexiones a internet. Porque hay muchos que tienen conexión de la mínima, el plan básico. ¿Ese? Hay muchos que tienen de que discan. Por favor, guarden eso, pero que ni se acerquen a monóculo.com, porque llegan a la página y al otro día les abre. Por favor. Bueno, ¿sabe qué? Yo le dejaría planteado a la gente del chat para que vayan pensando un poquito, pero no es malo pensar un poquito, en vez de quejarse poquito, tanto. Poquito. Y ya que le tocaron el tema de Emiliano, yo les digo: ¿quién es más malo, el japonés o el chino? Lo estuvimos discutiendo hoy temprano. Es verdad. Pero que vaya, que piensen un poco. Exactamente, que analicen la bibliografía que puedan encontrar y también el séptimo arte que les puede dar luz sobre estos temas. Vamos a otra cosa. Bien. Hace unos días, no vamos a decir cuántos exactamente, tuvimos nuestro primer vuelo espacial. Sí, no podemos decir cuándo. No podemos decir la fecha exacta, pero... tuvimos oportunidad de grabar este lanzamiento. Perdón, vamos a reiterarlo porque quedó medio de la pasada. Tuvimos nuestro primer vuelo espacial. Exactamente, con todas las letras. Tuvimos, fue una iniciativa de Monóculo. La primera organización latinoamericana que logra esto es el grupo Monóculo, grupo económico. Y quisimos llevar como el vuelo inaugural a Hodgkin. ¿Cómo es que es? Stephen. Stephen, el de la silla. Exactamente, el hombre de la silla nos pareció profesor que... De física y profesor también de astronomía en los liceos de enseñanza pública del Uruguay. No ha podido concurrir a muchos de ellos porque tienen escaleras. Y no rampas para menús válidos, pero en alguno que otro ha podido dar clases y lo ha hecho muy bien. Y vive muy bien de eso. Sí, exactamente. Hicimos el vuelo inaugural, quisimos emitirlo inmediatamente que lo hicimos, no pudimos porque... En directo lo íbamos a hacer. Exactamente, porque ahí entraron leyes de derecho de autor y como el espacio es espacio internacional, ahí un poco se complicó. Bueno, destrabamos todo eso y ahora sí podemos emitir el testimonio en vivo de lo que nos tocó vivir en nuestro primer lanzamiento todos al espacio, una iniciativa que en este caso lo hicimos con Hopkins, pero pueden ser cada uno de ustedes los enviados a el espacio de la mano de Monóculo. Vamos a escucharlo. Bien. Era realmente impresionante lo que nos tocaba vivir, computadoras por todos lados, monitores color, guarda. Monitores color, sí, lo que es la cantidad de lucecitas que se prendían y apagaban en todos los tableros. Es increíble. Véanlo con sus propios ojos, amigos. Una guía que era, se movía realmente, creo que nunca había estado. No muevas la canasta, así que se te cae la fruta, pichona. Era quien nos conducía al anfiteatro, donde íbamos a ser recibidos. por los científicos. Por los científicos que nos iban a, evidentemente, a pasar. Bueno, observar acá todo es algo que parece del futuro. Parece ciencia ficción, pero sí. No, es real, es real y nos tocó vivirlo a nosotros. Muebles redondos, sin ángulos para Peggy Sánchez para estaba furiosa con la guía, ¿se acuerda? Sí, medio como que se puso ahí. Es lo típico de las mujeres, ¿no? Como celosa, no, que tiene celulitis, que no sé qué, era la firme eso, por favor. ¡Duro! Tengo la tarjeta. ¿Sí? Al final le sacó la tarjeta, le sacó el número. Tengo el número. Ahora, y ahora cuando ante la baja de tarifas internacionales, que decía como no está, ahí la llamo. Todos los días. Claro. Acá cuando entramos al anfiteatro. Optaron por aplaudirnos directamente. Creo que fue el mejor homenaje. Claro, evidentemente los hombres de ciencia saben cuando se enfrentan con una mentalidad superior. Y ahí arrancamos. Ahí estaban prendiendo los reactores. Uno primero, otro después, y así. Es increíble. Uno lo escucha y lo revive realmente. Para evacuar. Ahí nos tuvimos que ir a cambiar. La curva. Está todo saliendo de la zona. Evacuando la zona como lo solicitara el señor del megáfono. El locutor. Claro, Humberto. Acá empieza la cuenta regresiva. Y ahí la arriba. Ahí la arriba de cuenta. Ay, como nos pegaba para atrás. Qué mal. Yo me tuve que ir a que me arreglaran el cuti de nuevo, me estiró todo. Ahí el piloto nos dijo algo que nunca llegamos a entender. Sí, hablaba de ser un idioma intergaláctico. Quizás no era para nosotros. Y acá lo pueden ver ustedes al científico. Se movía prácticamente al son de la música, sí. Y no paraba de sonreír. Bueno, es motorizada la silla, la maneja con la mente. Exactamente, en este caso no era con la silla, pero bueno, él estaba como acostumbrado. Hubo que estar un buen rato estirándolo para que quedara como ustedes ven en la foto. Claro, la silla se había plegado y él adentro. Creo, Warren, ahora esto que ya inauguramos, puede haber otra gente también para llevar al espacio. Si a ustedes se les ocurre a alguien que debería estar siendo enviado al espacio, por favor, que nos acerquen el nombre en la sala de chat que está a través de SteamCam y nosotros tomaremos nota de los nombres propuestos y iremos en la medida de las posibilidades de cada uno de ellos ofreciéndoles el tour para recorrer el espacio con nosotros. Creo que es la mejor opción de conocer el firmamento. No hay otra, porque no hay ninguna otra empresa autorizada en todo el mundo, solo nosotros. ¿Qué le dijo Peggy, el científico, se acuerda en este momento? Desde un momento que le habló al oído. Era difícil porque me estaba mirando. Yo en ese momento trabajaba una gravedad que fue difícil de entenderle, ¿no? Qué lástima, porque esas eran palabras importantes. Es sí. Nuestro primer testimonio, ¿no? Pero bueno, lo importante era también tenerlo limpito. Eso es muy importante porque estaba la madre esperándolo abajo y no podíamos entregárselo mal. A la miseria. Inclusive todo el tema de los mocos que cuando fue el despegue se le fueron para adentro. Sí. Y probablemente tenga una sinusitis hoy por hoy. No supimos más nada, no nos comunicó nada, realmente. Esperemos entonces que algún oyente proponga un nuevo protagonista de la Odisea. 2007, Odisea Espacial de Monóculo. Podría ser, yo creo que no se ha manejado nunca a nivel cinematográfico y como ya estamos muy vinculados al tema, ¿quién? Juan Alberto Badía. Badía, puede ser, un colega de la República Argentina, sí. Es interesante, merece también irse al espacio. De ahí me surge también la figura de Víctor Hugo Morales, sería un golazo publicitario. Guarda, sí, si yo podemos. No sé si entra en el medio grande. ¿El Víctor Hugo? Sí, Víctor Hugo, sí. Bueno, entonces no sé buscamos si a... Si es por eso, llegamos a Fraude. A Celsa llegamos. A Celsa también sería... Celsa no pasa por el detector de metales. Ese es el problema, por todos los anillos y las cosas que tiene. Exacto. Eso puede ser es complicado. Un riesgoso en ese sentido. Ustedes pueden ver, nosotros estamos en este momento, ustedes si ponen la pantalla de video en nuestra página, ahí ven el testimonio en video de esta situación. Y ahí termina el vuelo. Inmediatamente queremos comunicarnos con los estudios de Monóculo, lo intentamos para hacer la transmisión en vivo. Eso, uh-huh. Ese fue realmente la falla que imposibilitó hacerlo en vivo. Sí, ya directamente ahí estamos en el aeropuerto. Claro, la nave nos deposita en el aeropuerto, el puerto de Miami, uno de los más bonitos del mundo, y allí estamos esperando la aeronave de Pluna que nos traiga al Uruguay. Exacto, a tierra prometida. Claro. Acá hacemos los trámites acostumbrados. Exactamente, la entrega de pasaporte. La revisión de maletas, que es tan importante para ingresar al Uruguay. Ahí están las llamadas, comunicando al estudio. Evidentemente Emiliano, vamos a decirlo, no estaba presente en el estudio. No atendía a nadie. No atendió nadie, por eso ustedes se lo perdieron. Ahí estamos en el aeropuerto. Sí, los chiquilines rompiendo los cataplines. Mientras uno espera, todavía hay que esperar horas los chiquilines. Porque se atrasó, vamos a decirlo concreto. Hasta que al final pudimos. Ahí algún canal se vio bien. Pero todos, la mayoría, no había ni 4, ni 5, ni 10, ni 12. No, todos. Eran unos canales raros, pero hablaban en castellano. Eso es la única salvación que nos quedó. Y ahora sí, ya estamos en el avión, y esto quizás sea la música que pone Emiliano, la más apropiada para el viaje de regreso a nuestra tierra prometida, a Uruguay. Como siempre, es una delicia volver a Uruguay, y más cuando lo hacemos, por suerte teníamos dinero y completamente, en mi caso, completamente en mi estado etílico, lamentable, abundante, pero sin llegar a problemas gastrointestinales, sin vómitos, con padecimiento. Como decía aquel muchacho borracho, pero con flores, traía flores, pero estaba completamente borracho. Entonces uno ingresa a Uruguay y lo hace de una manera natural y relajada. Y le cae bien el país. Amigos, esto es parte de lo que nos tocó vivir. Si ustedes nos acercaban el nombre de Bahía, si se les ocurre en la semana, no les queremos exigir mucho. A Pancho Ibañez, yo no sé por qué hay, pero como una... quieren mandar todo argentino. Si tenés... China, esa sería. Fermín no puede porque se pierde cuando viene la parte de la poca gravedad, se pierde. Se queda va muy arriba. Se pierde, no, si le se pega contra el techo se puede lastimar. Por eso, atento contra su vida. China Zorrilla, Fermín y alguien más uruguayo, ¿no? No, pero lo de siempre, ¿cómo lo mandar a Cacho? A Cacho de la Cruz, como no, a Maxi, a Diego y a de Laura Cross, también. Y a Laura, para que no extrañe. Y al muchacho este que ahora estrena, que tiene el tren de la noche, que ahora estrena en el programa en el 4. Carvalho. Carvalho. Ya estrenó, ya estrenó. Yo no, ¿usted lo vio, Liliana? La camarota, el piñe, si habrá gente para llevar al espacio. Es un tema para un ómnibus. Sí, un bus espacial. Sí. Y quizás dejarlos girando. Girando, para y que pero emitiendo. Siempre emitiendo. Siempre, permanentemente. Sí. Eso no nos podemos perder. Exactamente. El piloto escalnado. Ahí está, ese sería. Ese es el piloto. Y que le agarre para donde quiere, robe lo que quiera, que no pasa nada. Y dale que está. Y dale que está. Vamos un poco más de música, Emiliano, y luego los últimos minutos, porque lo que decíamos, nos quedó corto el programa y no pudimos desarrollar todas las noticias. Toda la noticia que pasa y nosotros no podemos. Ahí va. Vamos entonces y ya volvemos. Nunca más. Lo diremos 1500 veces si es necesario. Pero hasta que sea nunca más. Exactamente. Pero el próximo 19 de junio, Monóculo le dice un sí muy grande al nunca más. Nunca más estaremos tan contentos de estar junto a nuestro querido presidente y su señora esposa como el martes, en el estrado principal del acto del nunca más. Exactamente. Un acto que dio para la polémica, que no ha logrado aún, pero creo que ya entre el lunes y el martes se va a lograr la unanimidad de apoyo de esta iniciativa del presidente, que muy hábilmente en un momento citó como el día de nunca más y después retiró lo del nunca más, como corresponde. Sí, y para dejar contentos a todo el mundo. Claro, pero además se vio obligado por la falta evidente de inteligencia y de comprensión de los ministros, los senadores y los diputados frente a amplistas a explicarles lo que él quería. Cosa que no es necesaria, porque si él lo quiere y es el jefe, hay que hacerlo. Es el presidente, no tiene que dar explicaciones. No tiene que dar explicaciones, pero él dijo, bueno, está bien, yo les voy a explicar. Y les enseñó, y dio cátedra. Y ahí aprendieron. Y ahora hay muchos que van a ir, que antes dijeron que no iban a ir, ahora van a ir. Pero no están todos todavía, Warren. No. Yo creo que mañana es un día que tenemos que hacer una rueda de llamadas a todos los que están ahí dudosos para comprometerlos. Desde nuestro lugar. Claro. En medio de prensa especializado en todos en los todos. Temas. Pero además hay una cosa que nos hemos especializado durante mucho tiempo, por algo hace tanto tiempo que estamos en el aire, en juntar información comprometedora de muchas personas. Y casualmente muchos de los que están en cargos públicos tienen alguna manchita, alguna cosita. El pasadito, si uno le escarba, le raspa un poquito y le saltan algunas tenemos cositas. Pruebas, tenemos cosas que no necesitamos ir a otros medios, tan solo los propalamos por Monóculo, y la carrera política de este individuo o individua queda sepultada en el olvido. Entonces, hoy no, porque es domingo, lo dejamos descansar. Mañana, tempranito, a las 8 de la mañana, empezamos la rueda de llamada. A las 7 tenemos que pedir la garrafa. A las 8 empezamos a llamar a todos los que dicen que no. Y ahí se acaban las pavadas. Iba a ser un desfile maravilloso, con tanques, con granaderos, con blandengues. Como antes. Claro, los de antes. Un desfile como los de antes. Con escolares, con niños. Y público en los bordes de las aceras con banderas de Uruguay, de Antigua. En la acera y un poco en la calle. Siempre hay unos que se bajan de la calle. Pero cuando vienen los tanques se suben todos a la vereda. Eso sí, ahí entienden. Y hay que decir que los que quieran sillas, va a ser todo por 18 de julio, hasta el obelisco, da la vuelta al obelisco y vuelven. Sí, sí. Va a ser. En dos sentidos. Claro, en dos sentidos. Y es tenemos. Más, se va a juntar. Claro, en un momento va a haber por las dos vías, va a ser un espectáculo inolvidable. La caballería gaucha que tenemos, por favor, impresionante. El raíz de Sarandí de allí, viene todos. De todos los departamentos ya están llegando. Hoy de noche llegaba el primer contingente, están acampando en la rural del Prado con toda la caballería gaucha. Va a ser una cosa impresionante. Y Monóculo tiene la concesión de todos los puestos de manzana caramelada. Es verdad, a lo largo y ancho de nuestra principal avenida. Y de las sillas desde el Gaucho hasta la Plaza Libertad, que es donde va a estar el estrado. Exactamente. Así que los que quieran sentarse preferencialmente pueden ir llamando, que les vamos reservando por un precio muy accesible. Sí, no, si reservan con anticipación tienen un 30% de descuento. Claro, pueden ir a UTS también y pedir la silla de Monóculo y ahí tienen todo el esquema de la. Tienen toda la computadora, tienen toda la silla. Claro. Después uno elige dónde quiere estar. Si quiere estar a la altura de Carlos Roslo, si quiere estar a la altura claro, de. Claro, pero ahí ya no es nuestro. Pero Roslo no es nuestro. No llegamos. No, nosotros vamos hasta Barrio San Morín. Ah, pues mire, no sabía. Sí, de Barrio Zamorín hasta la Plaza Independencia. O sea, eso que es el primer tramo, el tramo más importante. Claro, la salida y la llegada, lo más importante. Exacto. Después allá, después del gaucho aflojan el paso, los soldados van cansados. Y ya no hay jurado, además. Claro, no hay jurado. Entonces ahí afloja la batería. Y el jurado está Daniel Lucas. Es verdad. El intendente. Y no sé quién es más. Rosenkopf también. Y alguien de Ale de Tierra Adentro vamos a traer para que le dé Lopecito. Y a Lopecito. Ya está, ya lo tenemos. El jurado perfectamente instaurado. Y no se olviden, por si se olvida, lo repetimos. Es el martes 19. El día del nunca más. El día del nunca más. Pero nunca más, ¿eh? Exactamente. Dicho con todas las letras. Nunca más. Nunca más que. Nunca más. A eso. Nunca más, nunca más. Bueno, Warren, nos tenemos que retirar. Se quedaron. Ah, ese no está bien. No, ese no está bien. Ese tiene otra hora. Es la hora de Cabo Cañaveral. Exactamente. Estamos con todos al espacio, sincronizados. Amigos, quienes estuvieron ahí, recuerden. Durante toda la semana están llegando noticias en Monóculo News. Vamos a mejorar este sistema de difusión de noticias en esta semana. Y también esta semana inaugura las 24 horas en transmisión directa Monóculo, donde, como les decimos, si ustedes permanecen atentos, pueden escuchar versiones de programas más viejos de Monóculo, y este mismo pueden escuchar la emisión regular, pero tienen que estar todo el día conectados. De eso se trata. Cuando prendan la computadora, digan, ¿por qué no visitar Monóculo y por qué no disparar este reproductor de sonido que siempre lo mejor es lo que van a escuchar ahí. El resto no vale la pena, realmente, de internet. A veces nos decía, ¿para qué va a suena música o porquerías? Si uno la si puede está, escuchar. Si está monoculo. Exactamente. Emiliano, gracias, gracias por estar. Peggy Sánchez, gracias también por hacer la contención emocional de toda la gente del chat, como siempre. Bueno, Warren, hasta el próximo domingo. Yo digo que sí. Y yo diría, ¿no? Bueno. Nos vamos con eso. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.